Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Divagaciones Tecnológicas. Ya no me acuerdo cuándo fue el último que grabamos, hace ya mucho tiempo, porque fue el capítulo 57, que lo grabamos, uf, da vergüenza decirlo, pero bueno, se publicó Hacía el frío. hacía frío, o sea, se publicó el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Oh, qué bonito. Y somos un matrimonio malavenido, Malterrón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pasando un poquito de calor solamente. Sí, ya no hace tanto fresquito como en febrero. La verdad es que tela, ¿eh? Ha pasado mucho, mucho tiempo. Han pasado muchas cosas también desde aquel entonces. Sí, hay otro capítulo, el 58, que lo publiqué el mes pasado ya porque me daba vergüenza, hablando del Tratado de Libre Comercio e Inversiones, que puse ahí unos audios de un documental que me pareció interesante y lo metí ahí colado en el feed con un poquito de introducción mía. Porque primero eso, porque veía que era interesante y sobre todo porque digo, oye, hay que darle, nuestro oyente hay que darle algo que se van a borrar de nuestro, de la suscripción de nuestro feed, que yo creo que se han borrado, pero bueno, aquí estamos de habrá nuevo. Habrá mucho. Es que han pasado un montón de cosas. Vamos a hacer un recopilar, ¿no? Venga, sí. Bueno, ante todo, no hemos preparado nada, te acabo de decir hace un rato, grabamos y tú me has dicho, venga, grabamos. Para una vez que podemos. Pero ahí va, ahora que podemos, pero nadie ha preparado nada. Es domingo, yo acabo de llegar a casa de estar 4 días fuera. Este señor seguramente también habrá estado complicado, pero bueno, voy a intentar hacer así un resumen de por dónde han ido nuestra vida. Pues sí, a nivel personal ha sido complicado, porque intentamos grabar. La última vez que grabamos era febrero. Uh-huh. Después, en marzo, queríamos grabar porque en abril... ¿Eran las Japot? No, fueron en mayo las Japot. Fueron el 16 de mayo, que además yo estaba bastante involucrado en toda la preparación, con la Pod Night aquí en Málaga, que la verdad es que bueno, toco las palmas, ¿no? Porque fue una gran iniciativa y al final están calando en muchas ciudades y aquí hemos quedado un montón de veces. Es cierto que al principio para las Japot, para prepararlos todos, pero después hemos seguido quedando. Y lo que decía, que yo estuve involucrado en toda la preparación y tal... Pero al final, pues nada, mi hijo se me puso enfermo de la noche al día, tuvimos que estar hospitalizado 22 días y al final ni pude asistir, ni te pude ver, ni me pude escapar, además que me quería haber escapado esa noche a saludar a todos los amigos que había por allí, pero me fue imposible. O sea, esa noche mi mujer descansaba, me tenía que quedar yo y no me parecía escaparme indudablemente, la familia es lo primero. Así que tampoco, el mes de mayo que me lo pasé encerrado en el hospital, tampoco pudimos grabar. Sí, y llegó junio, que hemos intentado grabar en junio más de una vez, pero siempre coincide. Yo he tenido muchas cositas de podcasting y daba la casualidad que cuando podía estaba grabando otra cosa y cuando yo, o sea, y cuando tú no podías era cuando yo tenía tiempo libre. Entonces, al final, entre pitos y flautas, ¿han sido cuánto? ¿4 meses? Pues prácticamente. Así que mucho. No sé, yo espero que la gente nos disculpe y que siga oyéndonos, porque lo mismo ya se han aburrido de nosotros. Que nos lo digan. Sí. Desde ese tiempo hasta ahora, en estos 4 meses, parece mentira la de cosas que pasan a nivel de informática, ¿eh? Yo conozco gente que tiene el Apple Watch. Y la verdad es que hay muchas cositas, ¿eh? Muchas. Yo lo que sí hago de vez en cuando, pues intento en divagacionestecnologicas.com pues escribir algún artículo, vuelvo a lo mismo, cuando tengo tiempo, porque normalmente no tengo mucho tiempo, y bueno, pues a lo mejor me pongo a hablar un poco de cosillas que van surgiendo, o yo por ejemplo que trabajo pues con metodologías ágiles y tal, pues no sé, hablo y escribo sobre Scrum, no sé si a alguien le interesa, igual no, habrá gente que sí, gente que no, he cambiado el logotipo del podcast... Que no sé es si, verdad. Si supongo que lo has visto, pero pues lo he cambiado. Hemos puesto así una bombilla de nuestra divagación tecnológica. No es que sea el mejor, pero bueno, el que yo tampoco edipa mucho en el diseño, ¿eh? Tampoco se me puede pedir. Pero bueno, quería cambiarlo y a ver si con el cambio de logo y esas cosas, pues cambiamos también de aire e intentamos poner un día para grabar y cumplirlo, que eso es lo complicado. Pero lo importante, a partir de ahora nos vamos a poner un calendario en el que sea un día para grabar, pero unos días antes para escribir un guión. Sí, eso... Por lo menos para saber de qué... Mira sí. Que hay de cosas que de hablar, ¿eh? Sí, pero claro, cuando te pillas así a otras manos, y yo sé que al final seguramente nos ponemos a hablar y van saliendo cosas. Bueno. Pero bueno, hoy lo vamos a grabar así, a puerta gallola, en términos taurinos, y a ver cómo sale. ¿Tú el veranito qué tal? Aparte de calor, tecnológicamente hablando. Tecnológicamente hablando, estoy súper metido en 300 cosas de proyectos de WordPress y demás, tanto personales como de familia, que le estoy montando cositas a la familia. Y también estoy metido como socio inversor en un proyecto nuevo, en Trocap, y cosas de esas, o un poco más. Y pasando un calor que es surrealista el calor que está haciendo este año. Sí, bueno, yo el otro día hablaba de ese tema. Yo creo que hace el mismo calor que todos los años, igual que en invierno no hace frío como todos los años. No, pero este año es especialmente caluroso. Verá que yo adoro el calor y yo lo soporto muy bien. Y este año me ha costado mucho trabajo. Es que había días que salías y era horrible, que dabas una vuelta por ahí y los termómetros cuando marcan más de 50 grados, ya empieza a mosquearte la cosa. No sé. Bueno, yo antes estaba hablando, decías que había salido el Apple Watch y tal. Yo el otro día encima de la mesa, en mi mesa de trabajo. Bueno, venga, ahora vamos a cortar ya, venga. No empieces a dar. No he probado nada, o sea que tampoco. No. Pero el otro día encima de la mesa de trabajo, lo decía, tenía un Apple Watch, un LG G Watch Urban, que es el watch de Android, y un Pebble. Y nada, estamos esperando también que llegue un Pebble Time. Pero bueno, en cualquier caso, no he podido probar ninguno. Mi compañero sí estaba trasteando el Android, el Watch Urban este, pero el otro, el Apple Watch, no lo he podido sacar ni de la caja. Y no sé si lo podré tocar esta semana, si lo tocará algún compañero. Pero bueno, que al final, como esto lo está probando todo el mundo, pues tampoco es novedad ya. La verdad es que llegamos tarde. Pero bueno, si puedo trastear algo, pues trastearé. A mí me agobia un poquito el tema de no poder toquetear un Apple Watch porque estoy a punto de publicar mi primera aplicación para el Apple Watch y la verdad es que poder probarla en un dispositivo real sería un gustazo. Por eso de hecho lo tenemos, ¿no? Para trastear. Yo me dedico al tema de aplicaciones móviles y por eso lo tenemos. Pero bueno, a ver si saco tiempo porque la verdad es que últimamente también laboralmente hablando hay mucho que hacer y poco tiempo. Pero bueno, ahí vamos. Oye, el otro día me vino familia de fuera. Es que me acabo de acordar ahora mismo. Tú sabes que los iPhone o los teléfonos en general muchas veces te lo venden bloqueados por la compañía. Que al final eso es una tara, pero bueno, es verdad que ya Movistar y algunas otras ya no los bloquean. O sea, te obligan a cumplir el contrato en cuestión de tarifa con ellos y demás, pero bueno, el teléfono le metes tú la tarjeta SIM que te dé la gana, que es lo suyo. Sobre todo si te toca viajar a otro país que le puedan meter otra tarjeta. Pues resulta que mi querido suegro se vino de Chile aquí y nada, pues yo él ya me había dicho, oye, no sé si tengo el teléfono libre, tal, y hombre, si es el mismo de siempre, que lo tenías con Movistar, viene libre. No, he cambiado de iPhone, ahora tengo otro nuevo. Y bueno, pues cámbiale la SIM, le pones una de otra compañía y lo pruebas. A ver si te va. Pues él probó con dos compañías chilenas. Hizo el cruce de tarjetas de la de mi suegro y tal, y bueno, los dos iPhones seguían funcionando. Digo, perfecto. Pues nada, cuando te vengas a España, le pones una tarjeta de alguna compañía de por aquí y listo. Pues nada, han venido y no funcionan. Dicen que los teléfonos están bloqueados. Total, que sí, que es fuerte. Pues es fuerte. Una cosa rara. De hecho, llamé a Entel, que es la compañía, la más grande, digamos, que hay en Chile. Es como la Movistar de aquí, ¿no? Aunque Movistar también está allí. Uh-huh. Y me cuentan que, bueno, mejor dicho, me meto en la página web para ver cómo se desbloquean, le doy todos los datos a través de un formulario y no hacen nada. Digo, ¿cómo? Si me estás pidiendo el email. Bueno, me piden todo y no hacen nada. Total, que llamo por teléfono, me coge un comercial o un agente comercial, no sé cómo lo llaman allí. Vaya, el gestor este que te coge el teléfono, le uh-huh. cuento la película. Y me dice que, le digo, oye, me dice que no se puede bloquear, que lo tienen que desbloquear en el servicio técnico allí, in situ. Digo, pero entonces, ¿para qué tenéis un formulario web? Si no vale para nada. No, es que el formulario es para que después te cojan, que para nada. O sea, tienes un formulario web que no hace nada o este tío no supo decirme nada. Y cuando le conté la película, me dijo, y aquí lo extraño de todo este cuento que me estoy enrollando, que ellos liberan las tarjetas SIM para poder utilizar el teléfono dentro de Chile. O sea, tú puedes utilizar cualquier compañía que opera en Chile, puedes cambiar la SIM que funciona, pero no con las extranjeras. Y a mí eso me descuadró mucho, porque un teléfono o está bloqueado con una compañía o no está bloqueado. A mí eso de que vaya por países, a mí me extraña. No sé si tú has escuchado hablar de eso. Que va, no he escuchado hablar nunca más de eso, pero supongo que será por evitar que, yo qué sé, que se especule con la entrada y salida de dispositivos móviles, ¿no? No lo sé. Pero sí, sí podría ser, ¿eh? Que no te digo yo que no. Pero a mí me es el primer caso, al menos que yo me he encontrado. O sea, un teléfono hay dos estados, bloqueado, no bloqueado. Pero si está desbloqueado solo para algunas compañías, solo las que están operando allí. De hecho, allí sí está Movistar. Y para un Movistar sí se podía utilizar, pero un Movistar de aquí no. O sea, indudablemente entiendo que Movistar, según el país, es distinta operadora. Pero me extrañó tanto de que un iPhone esté bloqueado para una compañía sí y para otra compañía no. Y las antenas son las mismas, ¿no? O sea que... Sí. O sea, yo cuando viajo a Chile me voy con mi teléfono, lo he hecho con Android, lo he hecho con iPhone, simplemente me pillo una SIM de allí y ya está. O sea que la tecnología es la misma, ¿no? Es como Verizon, creo que lleva, o en Rusia creo que también hay tarjetas que no... Bueno, no son tarjetas, son sistemas distintos que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman. Pero vaya, en este caso es normal, es como aquí. CDMA. Vaya, eso, CDMA. Pero no sé, ha pasado eso y ya está. Y luego además, claro, he preguntado para desbloquearlo y te piden 60 napos. Que lo cual, pues para 2 meses de vacaciones que van a estar aquí me parece un poquito excesivo, sabiendo que cuando vuelvan allí pues se lo liberarán gratuitamente. Pero que tiene WhatsApp, que tú cambias la tarjeta, parezca que todo va bien... Que igual el fallo fue mío, ¿no? Que al no saber esto, pues le dije tranquilamente vente para acá. Pero no sé. Y que tengan que llevarlo al servicio técnico oficial para hacerlo. Pues si eso al final ellos le dan la orden a Apple de desbloqueo y con iTunes se desbloquea. Es que no tengo ni idea de cómo funcionará eso, ¿eh? No sé. La verdad es que me ha resultado curioso y por eso lo comento. No sé si alguien de los que nos escuchan pues le ha ocurrido algo igual o si tienen constancia de que un teléfono puede estar bloqueado para todas las compañías de todos los países salvo para las compañías del propio país donde se vende, pero no sé. Y aparte que lo de la especulación te lo comprarías si fuese Estados Unidos, que se vende más barato, pero claro. Pero en Chile no sé, puede ser para que no se lo vendan a los argentinos, que los argentinos como tienen el comercio protegido y todo vale carísimo allí, pero no sé, no, la verdad es que no me cuadra. Luego además es que te lo liberan desde el minuto uno, te lo liberan en la empresa, en la operadora, o sea, no. Pero bueno, no quiero seguir por ahí. Si alguien sabe algo, pues que me cuente, y si no, pues nada. Pues y no sé, poco más. Yo es que tampoco ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy leyendo? No sé, ¿estás leyendo algo? No sé, algo. Es que ahora mismo, es que me he acordado que en ¿cómo se llama esto? En la comunión de mi niña, sí, le han regalado un Kindle y una tablet y una historia, y me ha venido a la cabeza. Pues mira, me estoy leyendo, aprovechando las vacaciones, yo me leí un libro que se llamaba El Libro 44, que hablaba de los gulags y la Unión Soviética y toda esa historia. Y ahora me estoy leyéndola, me gustó mucho el libro y de hecho ahora creo que se está rodando la película o se estrenará pronto porque he visto algún cartel por la calle y me ha llamado la atención. Así que ahora me estoy leyendo la segunda parte de ese libro que se llama El Discurso Secreto. Tipo espionaje y cosas de esas, ¿no? Bueno, habla un poco de cómo se la gastaban en la Unión Soviética y cómo el Estado tapaba todo, a todos los presos políticos, cómo mataban... ¡Que el Estado tapaba! ¿Eso pasa? Sí, sí, la verdad es que el libro está muy bien, ¿eh? Yo, la verdad es que nunca hemos hablado de libros aquí, pero bueno, yo leo bastante el libro. Mira, pues ya aprovecho. Hay una aplicación que se llama... ¿Cómo se llama? GoodReads. ¿Vale? Sí, y ahí es, bueno, una pequeña red social para apuntarte los libros que estás leyendo, puedes hacer una review, puedes puntuarlos, puedes seguir a gente, la gente te puede seguir a ti. Y yo la verdad es que, mira, estoy mirando, tengo 39 libros leídos y 9 por leer. Porque eso sí, lo que hago, cuando alguien me recomienda un libro, me lo busco, me lo apunto aquí y lo meto ahí en cola para leer. Oye, y para leer en Android, ¿qué usas? Porque es que, ya te digo, por la comunión de mi hija... No tengo Android, Aparte. tío. No sé, está la ¿No? aplicación de el Amazon Kindle este, ¿no? Sí, eso sí. Lo que pasa es que eso, que por la comunión de mi hija, la segunda, me regalaron a mí, ¿sabes? Una tablet Android. En realidad, ella piensa que se la han regalado a ella, porque le pusieron una fundita rosa, pero no, es mía la tablet esa. Entonces, estoy dándole vuelta y metiéndome un poquito en el mundo Android de tablets y demás. Y quería saber si conocías algo de eso. Está claro que no. Por favor, si alguien conoce una aplicación buena para leer cómics, por ejemplo, y demás en la tablet, una tablet Android, pues que lo diga. Yo a veces he leído por Twitter que había cosas de esas, pero lo que pasa es que como yo no... De hecho, yo incluso lo he leído y al final lo he tuiteado y tal. Pero es que al final, como a mí los cómics no me llaman mucho y el único que lee cómic en mi casa es mi hijo y indudablemente tienen que ser para niños, no para adultos, pues tampoco sé decirte. Pero bueno, seguro que alguien, vaya, seguro que alguien de los que nos escuchan, alguno que se haya quedado enganchado al feed, te contesta y te dice algo. Pues tú sabes una cosa muy interesante que he descubierto en Android. Fíjate que voy a parecer un cateto con esto. Como estoy siempre con... Yo tengo, no sé, 3, 4 iPads en casa. No sé cuántos iPads tengo. Y esta tablet, que es la primera tablet con Android más gordo, es que no sé ni qué versión es, viene con gestión de usuario. Y me ha llamado la atención una barbaridad. Porque la niña tiene su usuario y yo tengo el mío. Y está muy guay. Bueno, yo no sabía siempre... Yo no sabía ni que existía eso. Eso siempre lo hemos dicho, que eso es lo que le faltaba al iPad también, ¿no? De que, porque al final el iPad o la tableta, o sea Android, sea de iOS o lo que sea, al final no es un dispositivo personal como puede ser el teléfono. Al final es un electrodoméstico más de la casa, que está encima de la mesa del salón y lo usa todo el mundo. De hecho, bueno, el mío, ya te digo, o sea, es mío por decir que lo pagué yo, porque no lo uso yo. A mí me pasa lo mismo. Sabes, claro. Que lo usa, a ver quién tiene narices de tocar el iPad que usa mi mujer, que es el iPad mini, o el iPad de primera generación, que es el que uso yo en teoría, pues lo usa mi hijo Daniel. Después la tablet Android, mi hija Natalia, hay otra tablet Android que utiliza también mi hija Paula. O sea, todos se pelean por las tablets y yo no tengo nada. Tenía un iPad que desapareció. Fue borrado de la faz de la tierra por un ladrón. Era un iPad 2 blanquito. O sea, ha sido... Yo no uso ninguno. Bueno, la verdad es que tampoco te creas tú que lo echo de menos. Yo tengo ahora mismo... Bueno, hasta hace poco tenía dos iPads. El iPad 2 y el otro creo que es el 4. Con conector Lightning y tal, que es el que utiliza mi mujer. Porque, bueno, tiene 3G. Y para su trabajo y tal, para no ir cargada con el portátil, pues lo usa mucho y le va de maravilla. Y el iPad 2 lo vendí, o sea, porque no, tampoco le daba mucho uso. Así que nada, pero bueno, que si te va a dar por leer, que ahora en veranito es tiempo. Yo lo que pasa es que en verano prefiero leer libro de papel. Porque al final, como me lo llevo a la piscina o a la playa, estoy al aire libre, las pantallas no se leen bien y tal, pues leo en papel, pero bueno. Oye, has dicho lo de la playa y me he acordado. ¿Tú sabes lo que estoy ahora dándole vueltas? Me he comprado ya no sé cuántos cacharros de estos que son... ¡Ay! No me sale el nombre. Fundas de estas sumergibles. Acuáticas, es que... sí. No, pero es que tiene un nombre y no me sale ahora... Estancas. Fundas estancas. Eso, para fundas meter... estancas. Me cago en la madre. Estanca era el nombre. Y me he comprado unas pocas de fundas estancas de esas y la verdad es que me lo estoy pasando súper bien metiendo los móviles debajo del agua. Por supuesto, lo hago con los móviles de mis hijas. Para sí, hacer fotos, entiendo. Fotos, sobre todo películas, porque... Para hacer fotos tienes que tener acceso a los botones. Y para claro, hacer... Porque, pones a grabar, después lo cierras y para adentro. Claro, porque lo, no, después lo cierras, no. Esto tiene una pantalla táctil de silicona que es impermeable, pero que la silicona te permite interactuar con la pantalla. Lo que pasa es que, claro, debajo del agua, no. ¿Por qué? Pues no sé, serán temas eléctricos raros. Este fin de semana, bueno, estos últimos 4 o 5 días que está en un hotel, o sea, montón de gente con cámaras acuáticas, con palitos de selfie, y hoy ya he visto el colmo del colmo, que de hecho me he salido del jacuzzi, porque había un jacuzzi allí, y bueno, había una pareja y estábamos nosotros, y de pronto estaba el tío con la cámara haciéndose foto allí y tal, con una GoPro metida en una funda, Y cuando el tío metió la GoPro debajo de las pompitas, le he dicho a mi mujer, mira, vámonos, que a saber qué pasa por ahí. Pero que sí es cierto que, además, que no tenían pinta de un tecnológico y tal, a lo que voy, que hay mucha gente se va... Coño, que son cámaras caras, que la GoPro es carita. Que un montón de gente se va comprando juguetitos para eso, para grabarse en la piscina con los niños, en la playa. Has dicho lo de la GoPro, voy a buscar una que me gusta mucho, equivalente a la GoPro. Así, esa era la X, no sé qué, 3000 HJ4000 o algo. Sí, que era más baratita además. Y decían que, bueno, yo estuve viendo vídeos en YouTube y, oye, la calidad era bastante más, al menos grabando en nieve, que es de día. Yo no sé de noche ya cómo irá, pero bueno, podemos hablar de ella si quieres. Y de libros, que ya voy a terminar, antes de cerrar la aplicación. Sí. Aparte de ese que me estoy leyendo, hay otro que está muy chulo, que me lo está recomendando un montón de gente. Yo lo tengo apuntado y me lo voy a comprar a la voz de ella. Creo que vale 13 euros en Amazon. Y es El Marciano, de Andy Weir. Y va es de ciencia ficción. Y el libro trata de una serie de señores que se van a Marte. Y al final, pues, por azares del destino, pues hay un señor que se queda solo allí. Y nada, se tiene que buscar el tío la vida para sobrevivir. Y lo bueno que tiene el libro es que el que lo ha escrito es hijo, creo que, de científico y rollos de estos. Y tiene bastantes conocimientos de ciencia, de tecnología y todo eso. Y lo bueno del libro es cómo utiliza el ingenio, el sentido del humor y todo el conocimiento que tiene de botánica, de tecnología, de ciencia, para sobrevivir. Es lo único que sé. Pero todo el mundo está hablando maravillas. ¿Vas a poner el enlace? Pondré el enlace. Sí, porque a mí eso me encanta, tío. Pondré el enlace. Oye, pero tiene buena fama. Mira, te he pasado el enlace de la cámara que te estaba diciendo. Es que tú fíjate, es una cámara que es totalmente compatible con todos los accesorios de la GoPro. Y es la Qmox SJ4000. Y aquí tienes el... que sale por 90 euros. 90 euros, pero ya con un montón de accesorios y un montón de historias. Uh-huh. Y la verdad es que es una pasada, porque yo he visto vídeos hechos con esto y no tienen nada que envidiarle a una GoPro. De hecho, la GoPro le puede envidiar el precio a este. ¿Vas a poner el enlace de este cacharrito? Lo pondré también. Ponlo afiliado y así ganamos un poquito de dinero, que la gente se lo compre. Verano. Yo se lo voy a decir a la gente, porque la gente igual se piensa que ganamos una pasta, toda la gente que utilizamos los enlaces estos. En divagacionestecnologicas.com, arriba, hay un enlace que pone productos recomendados, y si pincháis, pues se ve una página donde hemos recomendado algunos productos de los que hemos ido hablando, pues, en este podcast, o que al final hemos utilizado nosotros alguna vez. Perdón. Y bueno, si compráis a través de esos enlaces cualquier cosita de estas, pues a nosotros nos dan un dinerín. Antes hemos estado hablando de esto, para cobrar hay que tener un mínimo de 25 euros. Yo no he cobrado nunca, o sea, porque al final de cada compra de estas te llega un céntimo, medio céntimo, 39 céntimos. O sea, que tampoco nos estamos haciendo rico con esto, ni mucho menos. Ya os digo que no he cobrado ni 25 euros. En cualquier caso, la idea es que, bueno, si salen esos 25 euros, pues mira, 25 euros que me ahorro de mi bolsillo personal para pagar el hosting de divagaciones tecnológicas. Pero lo importante, que si la gente lo compra a través de los enlaces patrocinados nuestros, le cuesta exactamente lo mismo que si lo comprase en la tienda directamente. A ellos, o sea, le cuesta exactamente igual. Lo mismo. Bueno, no, le va a costar, van a comprar eso y van a tener la satisfacción de habernos echado una manita. Claro, eso al final es eso, que bueno, pues al final te estás dejando 50 céntimos que Apple, que Amazon nos da por haberle llevado, digamos, un comprador y ya está. O sea, que tampoco nos vamos a hacer rico, que se queden tranquilos de que no nos vamos a fugar con todo el dinero y vamos a dejar de grabar ni nada de eso. Uh-huh. Qué guay, fíjate, te pasa otro enlace de la cámara esta, que viene, la cámara es de 12 megapíxeles. Es sumergible hasta 30 metros con la carcasa que te viene. Viene con accesorio a patá. Todo tipo de accesorio para ponerlo en el casco, para ponértelo en todos lados. Y te sale por 52,60 euros más 3 euros de gasto de envío. Sí, que... lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso este, por ejemplo, que me han mandado la misma cámara con las mismas cosas en dos enlaces distintos dentro de Amazon, sí. Yo me la compraría en el que tiene Amazon Premium. Primero, porque para eso lo pago. Así, claro. Y segundo, porque a mí, no sé, todo lo que me vende, que no sé si la vende Apple, porque aquí creo que la vende otra empresa, pero no sé, yo es que las tiendas de terceros, o sea, o mejor dicho, los vendedores terceros dentro de Amazon, a mí de momento, y a ver, igual he comprado cosas y me han llegado y todo bien, pero no sé, si se lo puedo comprar directamente a Amazon. Hombre, sí, la verdad es que sí, pero vamos, ya te digo, está muy bien, está muy bien la camarita esta y yo me quiero comprar una de estas. Sí, mira, hay un modelo más nuevo, ese J5000. Hostia, esta es lo que pasa que cuesta ya más cara, 100 y pico euros. Yo lo que no sé es la diferencia que tendrá. A ver, yo he visto, ya os digo, vídeos de día con la GoPro y son bastante similares. Yo supongo que ya la calidad variará cuando grabe de noche. O yo qué sé, tú sabes que esto lo mismo lo fabrican en el mismo sitio y son los chinos, uno con marca y otro sin marca. Pues sí. Que en estas cosas, a mí hace poco me estaban ofreciendo un amigo que hace importaciones con China. Sí. Va mucho allí y manda barcos, trae barcos y está todo el día tal. Pues me dijo que si quería un cargamento de bombillas Philips, porque había descubierto la fábrica donde la hacen y las bombillas se las dejaban las mismas, se las dejaban muy bien de precio y ya está. O sea que al final los chinos están en todas partes, macho. Es una cosa impresionante. Totalmente, totalmente. Bueno, pues ya está. Vamos a recomendar esta camarita, ¿no? Sí. Que es Chachi Piruli. Me gusta, estoy muy emocionado con esta cámara. Tengo que hacer mucho oficio debajo del agua, en la piscina. Sí, como debajo de la burbujita del amigo este de hoy. ¿Qué te iba a comentar? ¿Y con qué más cosas estás liado tú? Porque tú normalmente no paras. Tú eres bastante cacharrero. Que lo que yo no sé es cómo te entra ganas de cacharrear tanto con la calo que da los cacharros. Pues sí, yo tengo ahora un equipo que he montado que a lo mejor hemos hablado alguna vez, que yo iba a montarme un servidor en mi casa y demás. Pues al final he montado un servidor porque quiero montar ahí un podcast, que estoy haciendo mis historias, mis experimentos, y lo tengo refrigerado por acuario, ¿sabes? Lo he apoyado en la parte trasera del acuario y se refrigera ahí. Y es un cacharrito la mar de mono. Un poco más. Cuando detalle exactamente, cuando termine de protegerlo y demás, ya comentaré cuál es el servidor y demás. Pero vamos, por ahora le he metido Ubuntu Server y le he metido servicios tipo, bueno, por supuesto el ¿cómo se llama esto? No me sale ahora. Ah, bueno, Nginx, eso es, un servidor web. Que es brutal porque como tengo ahora 30 megas simétricos, o sea, los 300 megas de Movistar con 30 megas de subida, pues la verdad es que es muy agradable. Teniendo IP fija además, que la tengo gratis, lo que he montado ahí vuela. Curioso, bueno, ya me explicarás más en detalle. La verdad es que va muy, muy, muy rápido. Tengo que hacer, mira, para el siguiente capítulo me voy a hacer un esquemita de la velocidad que tiene con la velocidad que tengo en el sistema, qué carga soporta. Y vamos a ver cuántos usuarios concurrentes hay y toda la historia para... Y después a ver qué se te ocurre montar ahí, ¿no? Sí. Bueno... Por lo pronto estoy intentando montar cositas. Mira, te voy a pasar un enlace de lo que te he montado ahí ahora como experimento y comprenderás por qué no quiero decir cuál es el servidor. Pero va rápido, ¿a que sí? Va rápido, Está conectándote a mi casa. Sí, pues va bastante, bastante rápido, sí. Y ya está. La verdad es que poco más. Bueno, bien, chaval, pues... voy a ir a cenar, ¿eh? Sí, la verdad es que lo vamos a dejar aquí, no nos vamos a enrollar más. Y bueno, a ver si cumplimos lo que hemos prometido y grabamos que menos que una vez al mes, aunque sea un capitulito corto, no hace falta que nos vayamos a la hora, pues un poquito más corto, ahora que en verano, un poquito en tiempo de melones, cortito los sermones, que se suele decir el refrán, ¿no? ¡Uy, qué bonito! Qué bonito, es una cosa preciosa. En tiempo y ya está. De melones. En tiempo de... De melones. Ah, vale, vale, sí, sí. Los melones están en verano. Muy fresquito. Sí, claro. Claro, claro, claro. Pues nada, que bueno, chaval, invitar a la gente a que nos dé feedback si sigue escuchándonos, que bueno, como siempre, que pueden comentarnos en la web, en divagacionestecnologicas.com, lo que quieran a raíz de los capítulos que grabamos y de las chorradas que decimos y las cosas serias que decimos también. Y nada, que a ver si grabamos prontito. Muy bien. Pues nada, un abrazo, señor Terrón. Ha sido un placer retomarlo. Por cierto, y esto ya no tiene mucho que ver, sí, pero ya te lo cuento y en abierto, da igual. Yendo para El Rompido, que es donde he estado estos días, hay un pueblecito que se llama El Terrón. Sí, que está allí cerca. Buena fresa. No, ni idea. Y me dice mi mujer, mira, el Materrón lo mismo de aquí. Digo, sí, yo sí, creo sí, que claro. Terrón tiene que haber más de uno, pero mira, que te tenemos presente en nuestras vacaciones y todo eso. Oh, bueno, una cosa, oye, preciosa. Me compro pueblos y esas cosas. Sí, es que es una cosa... Bueno, pues ya está, que te dejo cenar y nada, que hasta el próximo capítulo. Un abrazo, pues. Adiós. Adiós. Puedes escucharnos en iTunes y en iBooks. Información sobre nuestro podcast y otros artículos en divagacionestecnologicas.com. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a podcast@divagacionestecnologicas.com o contáctanos a través de Twitter @deeptecnologicas.